Fundación Lesionado Medular pone a tu disposición las becas José Rodríguez 2012. Son 9 becas, 6 para personas menores de 18 y mayores de 65 años, y 3 para personas entre los 18 y 65. Estas becas cubren el tratamiento rehabilitador, sea fisioterapia o terapia ocupacional, y los talleres ocupacionales. El plazo de inscripción termina el día 11 de mayo del 2012. Para más información, Departamento de Trabajo Social, preguntar por Raquel o Silvia. Estas becas no cubren los desplazamientos a la Fundación Lesionado Medular.